Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Señores, señoras, son las 8 en punto de este miércoles 20 del mes de octubre. Arranca la segunda hora del MCV, de Música, Cultura y Viceversa, la hora dedicada al rock, heavy metal y estilos afines y derivados. Una primera hora con un abanico musical más abierto, más amplio. Esta segunda hora, lo dicho, nos centramos en el rock and roll, aunque te avisamos que hoy también vamos a tocar muchos palos dentro del propio rock and roll. Un programa que combina música y cultura cada miércoles en directo de 7 a 9 de la tarde en Aldaya Radio, en el punto del dial en Valencia, el siguiente, 89.4. También emisión en todo el mundo en internet, o bien en directo o bien en podcast, en la página www.aldayaradio.com. Aldaya con I latina y radio con R simple, www.aldayaradio.com. Y un programa que se remite en los siguientes lugares: los jueves de 5 a 7 de la tarde en Mislata Radio 88.8 de la FM y en internet www.milataradio.com. Mislata Radio, al igual que Aldaya Radio, asociada a la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes. Este programa también tiene cabida en el portal www.turia78radiorock.com. Perdón, turia78radio.com. Ahí estamos el jueves por la noche de 10 hasta la medianoche. Y finalmente esta hora, la segunda, la dedicada al rock and roll, se emite cada jueves tarde noche, de 9 a 10 en el portal www.asaltomataradiorock.com. Allí también puedes pinchar en la ficha de este programa y escuchar el podcast solo de la segunda hora dedicada al rock and roll. Y también nos queda por avisarte que este programa también cuenta con redes sociales, además de su apartado en radio, en FM. Contamos con un perfil público y abierto de Facebook. El usuario es el siguiente: www.facebook.com/perolrock. Las dos R's de Perol Rock simples. www.facebook.com/perolrock. Recuerda la temática de hoy, de este 20 de octubre. Hablamos de béisbol y de baloncesto en clave norteamericana. Este final del mes de octubre son el tramo final de la Liga de Béisbol con las World Series, la final del béisbol norteamericano que concluirá al menos si hay 7 partidos el día 3 de noviembre. Y baloncesto, te lo recordamos, porque esta madrugada de martes a miércoles comenzó la temporada 2021-22 de la NBA del baloncesto estadounidense. Y como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perol and Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y al igual que la primera hora, nos acompaña como fondo sonoro el señor Bob James, este teclista de jazz nacido en Estados Unidos en diciembre del 39. Es decir, este próximo mes de diciembre cumplirá 82 años. Un Bob James que en el 84 grabó esta canción, Courtship, canción que sirvió como sintonía al baloncesto en aquellos Juegos Olímpicos. Y reitero, en la primera hora hemos comenzado haciendo un guiño a Chicago, recordando que los programas anteriores, los programas 12 y 13, fueron dedicados a esta ciudad, a la ciudad del viento, Chicago. Pues un artista nacido en Chicago era Eddie Vedder, cantante de la banda Pearl Jam, banda esta última, eso sí, de Seattle, estado de Washington. Pero vamos con Eddie Vedder en solitario, este artista de Chicago, de Illinois. En la primera hora comenzamos con una canción que hablaba sobre los Chicago White Sox. Vamos ahora con una que habla sobre el otro conjunto de la ciudad del viento, los Chicago Cubs, equipo del cual era y es fan Eddie Vedder. De hecho, cuando era joven fue a varios campamentos de entrenamiento, el de béisbol, allí en Chicago. Y allí compuso la siguiente canción que va a sonar ahora, eso sí, canción en formato acústico, Eddie Vedder con guitarra acústica. Canción que tocó por primera vez en un teatro en agosto de 2007, en un concierto al cual asistieron jugadores de los propios Chicago Cubs. Pues una canción que también sonó mucho allá por 2006, cuando los Chicago Cubs fueron campeones del mundo de béisbol, al ganar las World Series, al ganar al rival de la otra liga norteamericana. Y canción que os ponemos ya en antena sin más dilación, Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, en acústico, este All The Way. It's just a game, for I've seen other teams and it's never the same. When you're born in Chicago, you're blessed and you're healed. The first time you walk into Wrigley Field, our heroes wear pinstripes, heroes in blue, give us the chance to feel like heroes too. Forever we'll win. And if we should lose, we know someday we'll go all the way. Yeah, someday we'll go all the way. Hey, he did it! We are one with the Cubs. With the Cubs, we're in love. Yeah, hold our head high as the underdogs. We are not fair weather, but foul weather fans. Like brothers in arms in the streets and the stands. There's magic in the ivy and the old scoreboard, the same when I stared at as a kid keeping score. In a world full of greed I could never want more. And someday we'll go all the way. Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, abriendo esta segunda hora del MCV con esta All The Way, canción de los Chicago Cubs, equipo del cual es fan este hombre, que ha estado en varios campamentos, tanto el de niño como de adulto, y en 2007 compuso esta canción que tocó por primera vez en 2008 en una audiencia, en un teatro, All The Way. Pues un Eddie Vedder que sonó la anterior semana con su banda, con Pearl Jam, banda esta de Seattle, estado de Washington, pero como te contamos, en la anterior semana Eddie Vedder nació en Chicago, nació en el estado de Illinois. En esta segunda hora vamos con cuatro canciones, el de béisbol, el resto serán de baloncesto. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues vamos ahora con un tema del año 85 a cargo de quien fuera alma mater de la Creedence Clearwater Revival, el señor John Fogerty, y esta canción que daba nombre al disco que publicó ese año, el año 85. Un álbum en el cual Fogerty se basó en el Yankee Stadium de béisbol. Un John Fogerty que nació en San Francisco, donde recuerdo no hay equipos que jueguen en las ligas profesionales. La costa oeste, que la verdad no es muy dicha en cuanto a equipos el de béisbol. Por eso pues, Fogerty tuvo que recurrir a los Yankees. una canción en la cual se mencionan a leyendas del béisbol como Joey DiMaggio, como Willie Mays o Tip Cop. Pues sonido inconfundible para quien fuera alma mater de la Creedence, para John Fogerty. Centerfield, disco y canción del año 85. Canción que respira béisbol por todos los costados. Un placer contar con la visita musical de John Fogerty en esta edición del MCV de este miércoles 20 de octubre. Con él llegamos a las 8 y cuarto de este día con esta canción, este discazo del año 85 llamados ambos Centerfield, en el cual, como bien te hemos contado antes, el propio Fogerty habla del estadio de los Yankees. Pero ojo, porque vamos ahora con otro discazo publicado en el 85 y en el cual al menos una canción habla de béisbol. Y cosas del directo. Se coló la canción que iba a poner, pero yo en verdad quería poner esto. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! En fin, hemos hecho un pequeño spoiler, te hemos dado ya una pista de la canción, el disco que iba a sonar ahora. canción y disco publicados al igual que el anterior, el año 85, un histórico disco para el boss, para Bruce Springsteen, llamado Born in the USA. Un disco que creo que todos menos Ronald Reagan entendieron en su momento, al menos. Y es la verdad que Ronald Reagan usará este disco en su campaña electoral es cuanto menos llamativo. Pues la canción que ya hizo un amago antes, el de sonar, Glory Days, incluida en este disco, en la cual en su videoclip se ve al propio Bruce Springsteen, al propio Boss, jugando al béisbol en algún punto en un parque, el de Nueva York. Pues una canción en cuya letra, si te fijas, también se menciona mucho a este deporte, al béisbol, y canción que ahora sí quiero ponerla. Canción de estas que se dice que no hace falta él ni presentarla, pero la haremos otra vez por deferencia profesional. Bruce Springsteen, Glory Days, año 85. Inside. Bruce Springsteen, inconfundible el voz, ¿verdad? En esta canción que aúna baseball y rock and roll, Glory Days, del disco Born in the USA. Y cosas del directo, corrijo el dato anterior, dije que era del 85, no, es de un año anterior, es del 84, el disco de Bruce Springsteen. Aunque lo que sí que he dicho bien antes es que ese disco fue usado por Ronald Reagan para la campaña electoral de ese año, del año 84. Una canción, Born in the USA, que nadie entiende porque Ronald Reagan la usó cuando era una crítica, más o menos, a la sociedad norteamericana. Pese a ello, sea como fuere, Ronald Reagan ganó esas elecciones del año 84 a la presidencia, la cual estuvo del 80 al 88. Bruce Springsteen, artista de New Jersey. Vamos ahora, para cerrar el béisbol en esta segunda hora, con un artista de la ciudad vecina, de Nueva York. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Si recuerdas el especial MTV, el noveno programa que hicimos antes de irnos de vacaciones de verano, esta artista fue la primera artista norteamericana que sonó en la MTV en su inauguración el 1 de agosto de hace 40 años, en el 81. Ella es Patti Natar. Vamos a recordar lo que fue su segundo disco del año 80, disco llamado Crimes of Passion. Esta canción no habla el de béisbol, propiamente dicho, es una metáfora que dice algo así como atácame con tu mejor golpe, y una canción que, debido a esta metáfora, a este nombre, puede usarse también como béisbol. De hecho, esta canción suena mucho en los partidos de los estadios de béisbol. Y también, todo hay que decirlo, en los de soccer, en los del fútbol europeo. Canción llamada Hit Me With Your Best Shot, aunque la canción, al menos en su letra original, no hacía referencia al béisbol, sino que hacía referencia al amor. Pero en fin, todo tiene cabida en este mundo, viva la polisemia y esta canción que ha sido aprovechada también para el béisbol. Vamos a golpear con esta canción de Patti Natar, este Hit Me With Your Best Shot, canción que Patti Natar publicó en el año 80 en su disco Crimes of Passion. Let's get down to it. discazo, el Crimes of Passion, el segundo de Patinatar, publicado en el año 80. Y una canción que suena en muchos estadios de béisbol, este Hit Me With Your Best Shot. Y canción que, te lo repito, al menos Patinatar no hablaba de deportes. Hit Me With Your Best Shot quiere decir algo así como atácame con tu mejor disparo. Patinatar hablaba de técnicas amorosas, de técnicas de seducción. Pero cosas de la vida, cosas de la polisemia, esta canción ha pasado a ser todo un himno de los deportes. Pues nos quedan unos 34 minutos aprox para llegar a las 9 de la noche de este miércoles 20 de octubre. Lo que nos queda va a ir dedicado al baloncesto y al rock and roll. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y bueno, en la primera hora, en el programa anterior, hablamos de Michael Jordan, y es que hablar de baloncesto y de Estados Unidos nos lleva de forma inevitable a hablar de la figura de este jugador, del histórico 23 de los Chicago Bulls. Y como bien he dicho antes, además de el baloncesto, también tuvo un año y medio, mejor dicho, jugando al béisbol, al otro deporte del cual hemos hablado hoy. Pues vamos a recordar una canción que todo el mundo asocia al baloncesto y a los Chicago Bulls, una canción, sin embargo, compuesta por una banda inglesa, por Alan Parsons Project, la canción Sirius del año 82, aunque no va a sonar la canción original en la antena, sino que va a sonar una grabación de la canción a todo volumen en el pabellón de los Chicago Bulls, con el speaker presentando al equipo que jugó las finales del 97, finales que acabarían ganando, por cierto, y logrando el quinto anillo de campeones de la NBA. Pues lo dicho, el Sirius de Alan Parsons Project, pero sonido pabellón de los Chicago Bulls, años 90. Espectacular, simplemente. La de veces que ha sonado esta canción, este Sirius Alan Parsons Project del año 82 en el pabellón de los Chicago Bulls. Y más a los 90, cuando este equipo logró 6 campeonatos de la NBA. Pues justamente vamos a recordar eso acto seguido. El no los 6, pero sí 2 de los 6 campeonatos de Michael Jordan y los Chicago Bulls en los 90. Y qué mejor que el primero y el último. Vamos con el primero, cuando son ahora mismo las 8 y media de este miércoles 20 de octubre. Michael Jordan, recuerdo que fue elegido en el número 3 de su draft del año 84, un número algo bajo para quien ha sido el mejor jugador de toda la historia. Y tardó 7 años, no fue hasta el año 91, cuando consiguió su primer título de campeón de la NBA con los Chicago Bulls. Recuerdo que la NBA comenzó a emitirse en España en el año 88, además con partidos en diferido a cargo de Ramón Trezet y su programa directo a las estrellas. Pues vamos a recordar cómo en el año 91 Ramón Trecet narraba para los oyentes, para los televidentes de la televisión pública española, aquella final del 91 que Chicago Bulls ganó en 5 partidos a Los Ángeles Lakers. Recordemos esa emotiva narración que cumple 30 años, 30 años en los cuales los Chicago Bulls ganaron su primera final de la NBA, así lo contaba en la televisión pública estatal Ramón Trecet. De nuevo con ustedes desde el Forum de Los Ángeles, ahí vemos a los Lakers retirándose y ahí los carteles de los seguidores de Chicago, uno de ellos dice Michael para presidente. Ahí están los Bulls retirándose de la pista, campeones del mundo, temporada 1990-91. Los Chicago Bulls han conseguido en una serie realmente extraordinaria derrotar a los Lakers tras perder el primer encuentro. En Chicago, 4 victorias consecutivas, demostrando una fortaleza de carácter realmente excepcional. Ahí estamos viendo a los Bulls entrando en el vestuario. Ahí está Michael Jordan agachado, no sabemos qué es lo que le pasa. Un grande Ramón Trecet, que recientemente ha entrado en el Hall of Fame del baloncesto español. Una persona que además de su programa Cerca de las Estrellas en la televisión pública de la NBA y también de los partidos, el que narró tanto de NBA como de Juegos Olímpicos de baloncesto, también recordó, tenía un programa de música en Radio 3 y también hizo programas de música en la televisión pública, como Popgrama, por ejemplo. Un saludo a este genio de ambas facetas, de la música y del baloncesto, Ramón Trecet. Pues vamos ahora con una canción que habla de la jugada más espectacular en un partido de baloncesto, el mate, Slam Dunk, como se escribiría y se diría en inglés. Y una canción llamada justamente así, Slam Dunk, grabó la banda de California Quiet Riot en el año 1995. Esta banda de glam metal, famosa en los 80, banda de California, que en el 85 grabó este Slam Dunk. I come to play and I play to win. Save the world. desde California, White Riot, banda que arrasó los 80, en los 90 sacó canciones como esta, del año 95, Slam Dunk, una canción que respira baloncesto por todos sus costados. Y es que Slam Dunk, un mate, es una de las jugadas más espectaculares que se pueden ver en un pabellón de baloncesto. Hemos recordado antes cómo Ramón Trezet narró en el año 91 el primer anillo, el primer campeonato de la NBA para Michael Jordan y los Chicago Bulls. Vamos a recordar en breves instantes el último, el del año 98. Escoltes Aldaia Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Pues vamos a viajar en el tiempo, nada más y nada menos que 23 años, año 98, cuando los Bulls y Jordan lograron su sexto y último campeonato de la NBA. Recuerdo que a mitad de los 90 hubo un cambio de los derechos de emisión de los partidos de la NBA en España. Pasaron del ente público de Televisión Española a la que por entonces era cadena privada y de pago y codificada Canal Plus. Actualmente pues Movistar es la que heredó esa empresa. Y en Canal Plus hubo un dúo que nos hizo pasar muchas y amenas noches de la NBA. El dúo compuesto por Andrés Montes, que en paz descanse, y por Anthony Daimiel. Vamos a recordar cómo en junio del año 98 narraron el sexto anillo de Chicago Bulls y de Michael Jordan. Vamos a ver ese balón para Michael Jordan. Jordan, canasta, vaya canasta que ha conseguido Michael Jordan. 86-85 en el marcador, 35-34, 33-32 segundos. Balón para John Stockton, Stockton con el balón, Stockton marcado por Guayater. Ahí tenemos a John Stockton, Stockton, vean ustedes el reloj, los segundos que quedan. Balón para acá, el balón. Jordan. Ha sido Jordan. La robó Jordan. Jordan, bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan. Jordan. Canasta de Michael. Me llamo Michael Jordan, como James Bond. Este Jordan me suena. Ese tiro en el pabellón de los Utah Jazz, en el sexto partido de la serie, que le daba el sexto y último anillo a los Chicago Bulls. El sexto ha caído. Chicago campeón. El sexto anillo. Extraordinario. Sensacional. Ay, Dios volvió a disfrazarse de jugador de baloncesto. ¡Qué bárbaro! No debemos olvidar los últimos 40 segundos de Jordan. 45 puntos. En la anotación particular, prácticamente todo el mundo ahí. Todos los jugadores de Chicago en el centro de la cancha, se han retirado los hombres de Utah. Los abrazos de Michael con Sinkins, todos abrazados ahí en el centro. Pues 7 años pasaron de la narración de Ramón Trezet en el 91 a la de Andrés Montes y Anthony Daimiel en el 98. 6 anillos por medio para Chicago Bulls y para Michael Jordan. Y ya que estamos en el año 98, vamos a quedarnos con una canción de ese año a cargo del artista David Lee Roth, que recordemos fue vocalista de Van Halen en varias etapas, destacando la primera a finales de los 70, inicios de los 80. Y de paso un recuerdo al guitarrista neerlandés Eddie Van Halen, que falleció en octubre de hace un año. Falleció el 6 de octubre del 2020. Pues vamos a quedarnos ahora con una canción de quien fuera su primer vocalista en solitario, David Lee Roth, año 98, y canción al igual que la anterior dedicada a El mate a la canasta, canción llamada al igual que la anterior Slam Dunk. legends. They're forever. Shackle, shackle. Watch me go. You want to make fire and you back and win it. Things we can sleep in it. That's the game we play. Canción que no podía faltar en un especial baloncesto y rock and roll. Este Slam Dunk, este mate de David Lee Roth, publicada esta canción en el año 98. Y como no, sirve para guiño a quien fuera guitarrista con él en la banda Van Halen, al guitarrista neerlandés Eddie Van Halen. Este mes de octubre se cumple un año de su fallecimiento, un 6 de octubre del año 2020. Descanse en paz, Eddie Van Halen. Música, cultura i viceversa. Cada dimecres, de 7 a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Pues para Clint Eastwood, perdón, hemos dejado una banda de California, Red Hot Chili Peppers. Vamos a hacer sonar en antena lo que fue su cuarto disco, publicado en el año 89, en agosto de ese año. Un disco llamado Mother's Milk, la leche materna, sería algo en castellano. La voz de Anthony Kiedis y el resto de la banda, como no, con John Frusciante a la guitarra, con Flea al bajo y Chad Smith a la batería. Eso sí, en esta época los Red Hot Chili Peppers eran algo menos rockeros y más funkies. Podrás comprobarlo en la canción que te vamos a poner acto seguido. Y es que vamos a recordar que en los 80, en Los Ángeles, en California, pues el baloncesto era casi una religión. Con Los Ángeles Lakers en su época dorada, en la época del Showtime. Pues lo dicho, no es la canción el más rockera de esta banda, es más tirando a funky, pero bueno, en un especial de rock y de baloncesto podemos colarla. Canción dedicada a uno de los mejores jugadores que ha dado este deporte, Magic Johnson, base de Los Ángeles Lakers de los años 80, inicios de los 90. Fue el cuarto corte de El Mother's Milk, el Leche Materna, cuarto disco que los Red Hot publicaron, repito, en agosto del año 89. Pues canción dedicada a esta leyenda del básquet, a Magic Johnson. Let's go. el sonido para esta banda, para Red Hot Chili Peppers, en los 80. Eso era su cuarto disco, Mother's Milk, leche materna, en la bella canciones como este Magic Johnson, dedicado a uno de los mejores jugadores que hemos visto sobre una cancha de baloncesto, gran jugador de los 80, inicio de los 90, de los Lakers, del Showtime, en definitiva. Lástima que el SIDA le apartara de las canchas de baloncesto. Pues un sonido distinto para Red Hot Chili Peppers en esa época. Y sobre el baloncesto, recordemos que el deporte fue creado por un canadiense, un profesor de educación física llamado James Naismith. Eso sí, trabajaba en Massachusetts. Inventó este deporte en el año 1891. Tuvieron que pasar 55 años, año 1946, para que se jugara el primer partido de la NBA, de la Liga Profesional Norteamericana de Baloncesto. Y como dato curioso, ese primer partido se jugó también en territorio canadiense, se jugó en Toronto, en Ontario, en un partido que enfrentó a los Toronto Huskies, equipo que ya no existe, contra los New York Knicks Borders, un equipo que ahora se llama, algo más corto, los New York Knicks. Pues curioso que el baloncesto fuera inventado por un canadiense y que el primer partido de la NBA se jugara en el país de la hoja de arce. Pues cosas de la radio, cosas de la magia. Vamos a viajar ahora de Estados Unidos hasta la parte oriental de nuestro continente. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino que, reitero, nos transporta de California, no a la mágica tierra de Oz, sino a territorio balcánico. Vamos a hablar ahora de dos jugadores balcánicos serbios, para más datos, que jugaron en la NBA. El primero, Dejan Bodiroga, el cual aparece en el videoclip de la siguiente canción que te vamos a pinchar. Un grupo llamado algo así como Prival Inspector Blaza y Klunovi, está en serbio, más o menos creo que lo he pronunciado de forma adecuada. Propuesta de rock macarra y cachondo, por cierto, muy apto para pabellones serbios y sus ambientes tan caldeados. Canción que habla sobre Bodiroga y un título que está en serbio, pero creo yo que no hace falta traducirlo al castellano. La canción dice algo así como Sex, Droga y Bodiroga. Vlažen kraljužu, počim u siromavu.

música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Pues sonando ya El lago de los cisnes, canción original de Tchaikovsky, versionada por el guitarrista alemán Wolf Hoffmann, que milita en ACEP, entre otros proyectos musicales. Canción que nos indica que cerramos esta edición número 14 del programa Música, Cultura y Viceversa, en el cual te hemos hablado de béisbol y de baloncesto. El motivo te lo recuerdo: la liga de béisbol de Estados Unidos, que está a punto de acabar, las World Series, las finales de los campeones de ambas ligas, que acabarán como tarde el próximo día 3 de noviembre. Y de baloncesto, porque esta pasada madrugada, de martes al miércoles, comenzó la temporada número 75 de la NBA. Iba a ser un programa de deporte americano, pero cambios de guión de última hora. Mientras buscas canciones, pues ves que hay para 4 y más horas de música. De hecho, hoy he quedado fuera muchas canciones que habíamos preparado, que ya sonarán cualquier otro día. Nos queda, para completar el círculo del deporte de los Estados Unidos y de Canadá, hablar de hockey hielo y de fútbol americano. Si no pasa nada raro, yo calculo que lo haremos para la Super Bowl más o menos el primer domingo de febrero. El próximo programa será el miércoles 27 de octubre, sí, día 27, sí, lo hemos dicho bien, y un programa que creo que no hace falta intuir, no hace falta pensar mucho para descifrar, que va a ir sobre Halloween. Pues próximo miércoles Halloween, hoy hemos tenido baloncesto y béisbol. Un saludo de quien te habló, José Bautista. Próxima semana, más música y más cultura a cargo de este servidor, también llamado Perolan Rock DJ. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.